Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este programa que hacemos de manera crítica y disfrutona desde Granada para las radios libres. Y así arranca nuestra 10ª temporada. Nena, que se dice pronto, no sé por qué, pero esto de cumplir números redondos hace como ilusión, ¿no? No sé, suena como importante. Totalmente. No sabéis lo contentas que estamos de volver aquí, a este hogar que es De Raíz, y arropados por las radios libres y comunitarias que nos acogen. Cada año que pasa estamos más convencidas de lo importante que es que tengamos medios de comunicación propios, autónomos, en los que seamos creadoras de relatos, de nuestro relato. Información, contenido, saberes, experiencias desde la gente y para la gente, sin otra motivación que la de aportar a la transformación de esta sociedad hacia un modelo más justo. Medio de comunicación donde se validan nuestras prácticas, nuestro análisis, donde compartir y donde aprender fuera de las lógicas capitalistas. La verdad es que es un orgullo formar parte de esto y, como decíamos, cada vez tenemos más claro lo necesarios que son estos espacios de desarrollo colectivo. En un momento en el que hemos pasado de la falta de información a la sobreexposición a todo tipo de contenido sin filtro. Ahora lo difícil no es acceder a la información, sino conseguir desgranar lo que realmente quieres. Encontrar lo importante en una maraña infinita de contenidos que se mueven bajo dinámicas basadas en el capital. Nos informamos sobre todo a través de Internet y nos movemos por plataformas que están gestionadas por un conglomerado de empresas que compiten para obtener beneficios económicos. Dinámicas que, por supuesto, son unidireccionales y jerárquicas, de arriba abajo. Y en medio de eso, encontrar medios libres que se mueven en la horizontalidad, con dinámicas multidireccionales, que tratan de crear en colectivo, que aportan una visión crítica, con tiempo y prácticas más cercanas a la vida real, pues la verdad es que es un gran alivio. Bueno, y también hay que decir que ahora que salen podcasts como champiñones de debajo de las piedras, también estamos cada vez más reafirmadas en los pedazos de programas que se están haciendo desde las radios libres. Ya sabéis que nosotras nunca hemos dudado de esto. De hecho, en De Raíz tenemos una sección que se llama El programa de la semana, que precisamente está destinado a compartir con vosotras esos programas que nos encantan de las redes radios libres del Estado. Pero es verdad que cuanto más radio escuchamos, más nos damos cuenta de que las radios libres son un hervidero de disidencia y cultura desde los márgenes de muchísima, muchísima calidad. Supongo que, bueno, al final son más de 50 años ya de trayectoria desde que empezaron a moverse las radios libres en el Estado, ¿no? Y sumado a que es algo que hacemos desde la entraña, no se hace por dinero ni por interés, se hace por la convicción de que es una herramienta de transformación. A ver, y que como siempre decimos, si algo bueno tiene esto de las radios libres es que no hay que ser una profesional para tener legitimidad ante un micro. Así que esto también es una escuela. Aquí tenemos cabida todas las que asumimos unas bases mínimas que traten de evitar las opresiones que actualmente lastran a nuestra sociedad. O sea, que son medios que luchan contra el patriarcado, el racismo, el capacitismo, colonialismo, etarismo, clasismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como con todo, es posible que no lo consigamos siempre al 100%, pero estamos en ese camino intentando seguir aprendiendo y muy conscientes de nuestros privilegios, de nuestras limitaciones y, por supuesto, intentando aportar. Bueno, y hablando de aportar, os vamos a contar qué tenemos para esta nueva temporada y en este primer programa. Cada nueva edición se presenta como una hoja en blanco donde, por suerte, seguimos compartiendo con secciones y personas que llevan años a nuestra vera y, por suerte, también con nuevas incorporaciones que se unen a la familia de Raíz. Una de las secciones que repiten esta temporada es Cultura de Utopía. También continúa nuestro espacio Feministas Reunidas, donde seguiremos compartiendo y aprendiendo de distintas personas y proyectos que se mueven a través de los feminismos. Además, recuperamos una sección que ya pasó por aquí hace un tiempo y que viene de la mano de nuestra querida Cris, que se ha convertido en una de nuestras aliadas más veteranas. Cris tuvo una sección propia hace ya un añito, luego se fue de Granada, aunque seguimos en contacto y siguió participando en el programa, dentro de nuestro espacio Feministas Reunidas. Y ahora que la volvemos a tener cerquita, vuelve a retomar su sección Escándalo Público. La verdad es que nos encanta compartir con amigas conocidas y que la gente siga enredada con nosotras un año detrás de otro. Y además, también nos emociona muchísimo cuando tenemos nuevas incorporaciones. Y este año tenemos una que promete mucho, mucho. Os presentamos la nueva sección Rayo que no cesa. Y como estamos de estreno, le hemos pedido a Cris, que es la persona que conducirá este interesante espacio, que nos cuente pues qué nos vamos a encontrar en este estreno. Y no podrían faltar nuestros espacios de recomendaciones. Un año más, Dora viene dispuesta a darnos a conocer más series para nuestro disfrute y nuestra reflexión en Entre Series. Pero si eres más de leer, no te preocupes, porque este año hemos recuperado nuestra sección de lectura de Frankenstein, donde Olga nos acercará de nuevo a libros viejos y nuevos que están deseando ser descubiertos. Y por último, si de recomendaciones hablamos, seguimos dispuestas, como acabamos de contar, a seguir recomendando programas que nos encantan de las radios libres. Y en el programa de hoy toca Programa de la Semana. Y en esta ocasión, el proyecto que os presentamos nos hace especial ilusión porque comenzó como una sección de Raíz y este año vuela alto y se ha convertido en programa independiente. Nos referimos a La Plaza de mi Pueblo, el espacio radiofónico de CNT Granada. Y hablando de radios libres, este año seguiremos conociendo más proyectos radiofónicos libres. De hecho, comenzamos hoy mismo acercándonos a la supermítica Radio Topo. Y otra sección que repite es nuestro Jurinova. En este espacio vamos a seguir compartiendo con distintas juristas a las que le agradecemos un montón que sigan ayudándonos en la tarea de poder entender todas esas cuestiones que a las personas de a pie que no tenemos conocimientos jurídicos se nos escapan o que no llegamos ni a comprender. Pero además este año hemos querido ampliar los horizontes de esta sección y convertirla en un espacio de análisis crítica al propio sistema judicial. Estamos cerrando algunas colaboraciones y temas que nos apetecía mucho tratar y que nos hace bastante ilusión traer. Y otro espacio que continúa con nosotras es Feministras, donde un año más Irene viene cargada de entrevistas a personajes deseosas de ser descubiertas en esta sección de radioficción feminista. Y no podía faltar esta temporada nuestro Codo con Codo para seguir visibilizando proyectos y luchas que día a día trabajan para la transformación social y política en nuestros territorios. A lo largo de esta temporada os iremos desvelando los nuevos proyectos y colectivos que nos acompañarán en esta sección. Como siempre, todos estos temas serán amenizados con la mejor música de la mano de nuestra querida Noé del Proyecto 3 y Miriam, Fresa Dinama, a la que saludaremos dentro de un ratito porque es la encargada de la selección de este primer programa de la décima temporada que recién comienza. ¿Te quedas con nosotras? Y arrancamos nuestra sección musical. Este año, como os contábamos en la presentación, tenemos a Noé de Core 3 y tenemos a nuestra queridísima Miriam, que está ya al otro lado del teléfono. Hola, Miriam. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estáis? Pues nada, muy contenta de tenerte esta temporada de nuevo aquí poniéndonos temitas musicales. yo también muy contenta, con muchas ganas de empezar y de seguir compartiendo estos raticos. Muy bien. Pues sí, yo la verdad es que estoy contenta, sí. Además de que esto de la pandemia nos ha abierto mucho como las posibilidades de hacer radio por teléfono, ¿no? Porque esto de tener una colaboradora en un pueblo de Zaragoza que no hace la sección musical, a mí me encanta. Sí. Yo también, a cualquier persona que se lo digo, la radio, pero ¿de dónde? Y yo, de Granada, y se quedan. De Granada. Yo sí, claro, las tecnologías ahora que, pues bueno, se puede hacer todo. Pues sí. Es muy guay. Totalmente, así son las tecnologías ahora. O sea, es un programa hecho desde Granada con colaboradoras de un pueblo de Zaragoza y que se escucha en 17 radios libres del Estado y comunitarias. O sea, que me quiero referir. Sí, sí. Pues mira, ¿qué más se puede pedir? Totalmente. Siento más, ya no sé ni cuántas somos. Tengo que contarla un día en serio, creo. Se cree que eran 18. Sí. Muy bien. Bueno, Miriam, y cuéntanos con qué arrancamos nuestra décima temporada. Bueno, pues yo como soy mucho de escoger la música según lo que voy escuchando un poco en esa época en la que estoy, pues bueno, ahora estoy escuchando mucho a una chica que se llama Lorena Álvarez, que no sé si la conocéis, no sé si sí, es de aquí de Granada, ella, ¿no? Bueno, es asturiana. Ah, vale. Pues entonces no. Lo que pasa es que creo que vivió en Granada. Ha vivido en Granada y grabó aquí un videoclip suyo, ¿no? Sí. Pues bueno, pues yo es que la descubrí hace como un tiempo, tampoco mucho. Y bueno, la verdad es que no paro de escucharla y entonces digo, bueno, pues es que la tengo que poner sí o sí porque es, digamos, la banda sonora de mi vida. Así que, bueno, la primera canción que os quiero compartir es de Lorena Álvarez, que, bueno, pues es asturiana, aunque, bueno, pues ya sabemos que ha recorrido más lugares de la península, y hace música folk y que lleva en activo en la música desde el año 2011, aunque, bueno, ella ya trabajaba así en el mundillo de las artes a través de la pintura. Tiene un estilo muy personal que fusiona la música folk con una voz así muy indie pop y las letras tienen ese toque así como minimalista, que habla de lo cotidiano. y que al final nos muestra pues que no hace falta muchas grandilocuencias para contar historias que te lleguen al corazón, ¿no? Me gusta mucho también porque ella habla mucho de lo rural, porque ella es de un pueblo pequeño de Asturias, se crió allí, y tiene un estilo tierno y a la vez como muy directo y desenfadado. Y bueno, pues desde el año 2011, que empezó su carrera artística, su primer trabajo lo publicó en este año, tenía 7 canciones y se llamó La Cinta, porque era en formato cinta de cassette. Y fue una propuesta muy original porque con la compra de la cinta regalaba un Walkman. Que no sé yo cómo sería ese Walkman, porque para regalarlo así como con una cinta, pero bueno. La cosa es que regalaba el Walkman para poder escucharlo y también incluía las letras escritas con los acordes de guitarra para que pudieras tocarlos en tu casa. Y luego todo esto acompañado de unas ilustraciones pues súper preciosas. Luego en el año 2012 y con el mismo sello que este disco anterior, publicó estas mismas canciones con otras nuevas que añadió en formato vinilo y en CD, con el nombre de Anónimo, que fue un LP de nada más y nada menos que 16 canciones. se quedó a gusto. Luego, en el año 2014, sacó otro disco, que esta vez fue grabado en directo con el coro de La Dinamo, que se llama así, que se tituló Dinamita. Y este fue un EP de 5 canciones de la mano del sello Producciones Doradas. Después estuvo un tiempo pues dedicándose más a componer y así como más hacia adentro, hasta que en 2019 sacó su álbum Colección de Canciones Sencillas, que es un LP de 14 canciones que son pura delicadeza y fuerza al mismo tiempo, y que bueno, que como os digo, pues a mí personalmente este disco me ha salvado esta temporada porque, no sé, en cierta manera me sentía muy identificada con el tipo de música, el tipo de letra que ella compone, que tiene como un gran mundo interior, ¿no? Y haciendo grandes las pequeñas cosas. Y bueno, ya para finalizar un poco su trayectoria, antes de poner la canción, en 2021 hizo 2 publicaciones, una que fue un disco para un videojuego, que se llama Alba A Wildlife Adventure, en inglés, no lo pronuncio muy bien, pero bueno, y que se compone de canciones más bien instrumentales, que a mí me encanta porque me dan como mucha paz y reflejan pues así la naturaleza, la sencillez, la inocencia, porque es un videojuego que es de una niña que recorre el Mediterráneo o algo así, si no estoy equivocada. Y entonces pues le encargaron a ella la banda sonora de este videojuego. Y la otra publicación, que es la más reciente, es el disco Lorena Álvarez y Los Rondadores, que para mi gusto a nivel musical es el más bonito de todos, porque lo grabó junto con Los Rondadores de Jotas de la Val d'Echo, que es un valle súper bonito que hay aquí en el Pirineo Aragonés. Y de hecho con Los Rondadores grabó un vídeo en directo cantando una de sus canciones que se titula Una Rosa, que el vídeo es precioso, o sea, os recomiendo que lo veáis. Y bueno, pues después de este pequeño repaso de su trayectoria, vamos a escuchar precisamente esta canción que nombrabais, que se grabó en Granada y que se titula Si tú eres mi hombre, que bueno, me imagino que hace un poco de homenaje, crítica a la famosísima canción esta de Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, contigo estaré. que claro, ella le da la vuelta totalmente, ¿no? O sea, de hecho en el videoclip aparece dando una serie de llaves de karate a una serie de señores que le van apareciendo. Y bueno, es muy chulo. Además me encanta el videoclip porque tiene una estética súper chula y bueno, pues la canción pues me parece espectacular, vamos, me encanta. Así que nada, espero que la disfrutéis, vamos con ella. pedazos, me aplastaron los brazos, me rompieron los huesos, me hicieron perder el conocimiento. Secaron los labios, me quebraron los dientes, hicieron que dejara de ser valiente. Te agarraste la mano y me chafaste los dedos, no me llegaba la sangre al cerebro. Sarpullido y picores. Y si tú eres mi hombre y yo soy tu mujer, más me vale echar a correr. Pues como decíamos en la presentación de la temporada, queremos seguir reivindicando el papel de la radio libre. En estos momentos tan particulares que nos están tocando vivir, donde vemos, por ejemplo, cómo los medios de comunicación convencionales están blanqueando el fascismo de una manera vergonzosa, o cómo echan leña al fuego, ¿no?, para que la sociedad esté cada vez más polarizada, para que no se escuche, o cómo desvían la atención para que se culpe a ciertos colectivos de muchos de los problemas que nos acuden como sociedad, creemos que es súper importante seguir manteniendo medios de comunicación hechos por y para la gente. Así que este año queremos seguir acercándonos a distintas radios libres, y para este primer programa tenemos la enorme alegría de poder contar con una de las radios más veteranas del Estado, una radio que lleva emitiendo casi 30 años desde debajo de los adoquines de Zaragoza. Estamos hablando de Radio Topo. Y para hablar de esta histórica radio libre tenemos ya al otro lado del teléfono a Marsal, una de las voces míticas del mundo de las radios libres que nos ha acompañado desde su acratador durante un mogollón de años. Buenas, Marsal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Antes que nada, ¿qué tal por ahí? Buenas tardes. Muy bien, encantadísima de escucharte otra vez a los micros de Raíz. Sí, sí, nos volvemos a escuchar con otro tema, pero vamos, con uno que me lleva también un montón de, pues no sé, en el que llevo un montón de años, tantos que he tenido que hacer memoria para acordarme, o sea, porque, bueno, porque antes de comentar, que antes, ya una introducción, antes de Radio Topo estuvo Onda Borde, que fue cuando yo me metí en las radios libres, y estamos hablando de 1987, nada menos. O sea que ha llovido desde entonces. Pues justamente queríamos empezar un poco la entrevista por ahí, ¿no? El otro día, así como arrancando el programa y viendo así pues proyectos de radios libres que queríamos incluir en esta sección que tenemos dedicada a las radios libres, nos dimos cuenta que en 2023 Radio Topo cumple 30 añazos, ¿no? Y bueno, pues todas las cosas que han debido pasar en Radio Topo durante este tiempo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido esa trayectoria y qué es a día de hoy Radio Topo. Pues hay que decir que desde aquel septiembre de 1993, parece, vamos, casi da vértigo pensar en la fecha, pues bueno, hemos sido básicamente lo que, y seguimos siendo lo que empezamos siendo, una radio libre, sin que no, nunca ha tenido personal asalariado, donde hemos podido y querido decir lo que hemos querido, y hemos dicho todo, pero no de cualquier manera. Siempre hemos dicho que hemos intentado mantener unos mínimos de calidad, pero sobre todo una rabiosa libertad de expresión. Y creo que también hemos conseguido otra cosa muy importante. Yo creo que las radios libres, si no hay un movimiento social, si no hay algo en la calle, que fue donde nace Radio Topo, o sea, no empezamos hacer Radio Topo como un fin, sino como un medio, ¿no? Como una forma de comunicar que hay unos sentires reivindicativos, pero también culturales, distintos, de música alternativa. Pues todo eso que estaba en la calle, pues está en las ondas, ¿no? Y básicamente lo que empezamos haciendo hace casi 30 años, pues yo creo que es lo que estamos haciendo ahora. Y además en un momento, pues nos pilláis en un momento dulce, porque la verdad es que hay nuevos programas, hay gente que ha vuelto, no sé, supongo que algo hemos hecho bien, si hemos podido aguantar tanto tiempo. Pues justamente de esto queríamos seguir hablando, porque esto de que los proyectos duren muchos años, en Granada la verdad es que siempre es una cosa que nos flipa, ¿no? Y hemos comentado a lo mejor con otras radios que hemos entrevistado en estos especiales que hacemos de Radio El Libro, ¿no? Por ejemplo, lo comentamos con Radio Bronca. Granada es una ciudad de paso, la verdad, ¿no? Es una ciudad universitaria, entonces aquí los proyectos duran poquísimo. Y entonces justamente te queríamos preguntar, aunque sabemos que hay personas que lleváis prácticamente desde el principio, desde los inicios, ¿no? Pero justamente te queríamos preguntar cómo ha sido ese relevo generacional del que nos hablaba, ¿no? O sea, porque justamente decías que estabais en un momento dulce relacionado con nuevos programas, con nueva gente. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto. Bueno, yo creo que yo me quedo con una frase que la dije no hace mucho. Yo creo que Radio Topo es un proyecto serio pero no rígido. O sea, en el sentido, siempre hemos intentado que la gente tuviera unos mínimos de compromiso, pero también al mismo tiempo tenemos muchas actividades para llevarnos bien, por decirlo de alguna manera. O sea, nuestras asambleas son obligatorias y esas cosas, pero bueno, a ver, esto no es un cuartel ni nada así. O sea, intentamos que haya un compromiso, pero también intentamos que haya mucho feedback. Pues hemos hecho informativos conjuntos, hacemos vermús de cara a la calle o actividades de cara a la calle, pero también de cara adentro. O sea, hemos intentado un poco llevarnos siempre bien. Y luego hemos sabido combinar estar en las calles, el hacernos mucha promoción en los movimientos sociales, con también el afianzar un grupo que somos como, pues bueno, como los viejos druidas. A ver, que también vamos y volvemos. Yo pues estuve un tiempo, por cosas de la vida, viviendo fuera de Zaragoza, pero siempre he sentido como un poco como el gusanillo de que esta Radio Libre era mi casa, ¿no? Era un sitio en el que hemos, pues eso, conseguido afianzar un grupo y también de gente, o sea, un grupo estable de gente. Y luego, de gente que a lo mejor vuelve. Hace poco ha vuelto un programa histórico con Esther, una compañera feminista, pues, de las viejas glorias de esta ciudad. Espero que no me diga, igual se enfada. Pero bueno, pues una persona que, bueno, pues que hacía un programa hace 20 años, pero que con un nuevo proyecto, pues ha decidido volver a las ondas, porque piensa que, bueno, que este es su espacio y que somos un grupo lo bastante diverso como para incluir cantidad de realidades, ¿no? Decir que, bueno, fuimos la primera radio aquí en Zaragoza, el primer sitio donde hubo un programa dedicado a la comunidad LGTB, y que en aquel entonces, claro, estoy hablando de mitad de los 90, era una cosa bastante sorprendente. Ahora nos parece que es una cosa como bastante normal, ¿no? A nadie le extrañaría, pero claro, y hemos sabido combinar eso y al mismo tiempo, pues tener programas que simplemente son musicales, que vienen ahí, ponen su musiqueta, pero que en ningún momento son usuarios de la radio. Siempre hemos intentado tener claro, tenemos como un pequeño decálogo que le damos a todo el mundo, tener claro que somos un colectivo. O sea, que venimos aquí a hablar de nuestras movidas, pero que tenemos el derecho a criticar lo que hace otra gente, porque si no lo hacen bien, pero que aquí se puede decir cualquier cosa, aunque como he dicho, no de cualquier manera. Y por supuesto, pues hombre, evitando alusiones sexistas, racistas, transfóbicas, pues bueno, cosas que pese a todo sí que nos han pasado, claro. Evidentemente, en 30 años de trayectoria aquí ha habido de todo. Y eso yo creo que hemos sabido entender que somos un colectivo. Y que incluso para gente que a lo mejor viene y va a estar un año haciendo un programa, pues hacerles ver que no son usuarios de esta radio, que son parte de ella, ¿no? Yo creo que ahí ese ha sido nuestro gran éxito. Y también el de, a ver, también quiero nombrar aquí a Radio La Granja, nuestra radio hermana de Zaragoza, que también es más pequeñita, pero también han sabido mantener ese espíritu de barrio, ¿no? Y decir, bueno, somos un medio del barrio y tú estás aquí porque somos un colectivo, pero somos un todo. Yo creo que ahí está nuestro truco, ¿no? Y bueno, también nos da curiosidad saber cómo habéis afrontado desde Radio Topo, porque es verdad que, bueno, en estos 30 años supongo que habéis vivido como los altibajos que ha vivido la radio o como medio de comunicación genérico, ¿no? Como que en la época quizás de nuestras abuelas, pues era un medio de comunicación totalmente masivo, ¿no? Luego ha tenido un periodo de decadencia muy grande, o sea, como que ha ido perdiendo, ¿no? Y hemos visto como en los últimos 3-4 años de pronto ha habido una explosión con el tema de los podcasts, ¿no? Eso, ya en la era digital. ¿Cómo ha afectado esto a las radios libres y a Radio Topo en concreto? Pues a ver, evidentemente, o sea, mentiría si dijera que nos sentimos más fuertes que nunca, no. A ver, por un lado, ha tenido una consecuencia evidente y es que ha habido gente que directamente se fue porque pensaban que el mundillo de los podcasts pues era más llamativo, por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado, también hemos intentado el reciclarnos, ¿no? Yo soy de los que emitían multicinta, o sea, poníamos un cacharro donde se reproducían un montón de cintas de casete y eso era nuestra continuidad. Ahora es algo, pues claro, ahora todo está informatizado, todo funciona de otra manera y lo que sí hemos intentado ha sido un poquito, por un lado, reciclarnos. O sea, evidentemente todos nuestros programas están en podcast, todos se pueden bajar de la web, tenemos nuestros canales de iVoox, nuestro espacio en archive.org y estamos intentando un poco ver cómo no se nos come la realidad, por decirlo de alguna manera. Porque, claro, tenemos que ser una herramienta, pero tenemos que ser una herramienta útil. Y en ese sentido, también lo que intentamos ahora en nuestra parrilla, pues incluir a podcast, ¿no? O sea, por ejemplo, la realidad aragonesa es que Aragón es una gran ciudad, Zaragoza, y un montón de pueblos enanos, porque la siguiente ciudad es Huesca, que tiene 50.000 habitantes. O sea, y a partir de ahí, todo es muy pequeñito, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos tener proyectos como el Magazine Cultural del Alto Aragón que se hace en un pueblo de 30 habitantes. O sea, por un lado, nos ha debilitado el mundo de los podcasts como colectivo, pero por otro lado nos ha fortalecido porque podemos abrirnos, yo siempre soy muy positivo, o sea, podemos abrirnos a otra gente que a lo mejor nunca iba a bajar a Zaragoza a hacer un programa, por decirlo de alguna manera, porque les pilla muy lejos. Y a la vez, pues también podemos en los últimos encuentros que hemos ido haciendo, también pues no sé, para esta otra realidad vamos a intentar, ya que a lo mejor no todo el mundo puede montar una antena, montar una radio, pues bueno, vamos a ver si hay quien se anima por lo menos a emitir online, pues bienvenido sea, siempre y cuando sea un proyecto colectivo. Vuelvo un poco al principio, nuestra idea es lo de ser colectivo, lo de ser sociedad, o sea, lo de ser movimiento social, no el ser una, pues no sé, una emisión puramente autocomplaciente, por decirlo de alguna manera. Por lo menos es mi idea, ¿eh? O sea, yo creo que es la idea de muchas compañeras, compañeros y compañeres, pero para mí lo esencial es eso, que el proyecto está vivo y que, bueno, mutará. Igual algún día dejamos de tener una antena y solo estamos en internet, pero mientras siga siendo un proyecto colectivo, creo que es lo básico, y el abrirse a que esta realidad ha llegado, no cerrarnos a ella, sino intentar enriquecerla, ser parte de ella y que esa realidad sea parte de nuestra misión también. También queríamos comentarte que sentimos que bueno, Radio Topo es un referente para muchas de las radios libres, ¿no? Y para mucha gente que estamos en este mundillo. Y teníamos un poco de curiosidad cómo habéis resuelto el tema de, por ejemplo, de la financiación, porque sabemos que la radio libre es un medio que implica un montón de gastos fijos, ¿no? Si la gente supiera todo lo que implica, ¿no? Los gastos que hay detrás de toda la parte tecnológica. Y de hecho, incluso veíamos que en vuestra web, en 2016 decíais que aparte, o sea, más allá de las sucesivas crisis que se estaban atravesando, no se había mermado vuestra capacidad económica, que la verdad es que es como para daros la enhorabuena, pero os queríamos preguntar cómo está afectando la situación actual, porque sí sabemos que otros proyectos autofinanciados, ¿no?, de comunicación, como que están teniendo un mogollón de baja entre sus socias. Sí, pues a ver, también, ¿cómo sobrevivimos? Pues porque tenemos muchas amigas y amigos, pero no, por un lado, con la campaña de asociarse a Radio Topo, pues tenemos una parte de las cuotas de los programas, pero ya os puedo decir, no me importa decirlo en antena, y con las cuotas de los programas no cubrimos los gastos de la emisora. Entonces, pues a base de mucha militancia, o sea, pues aquí estamos Por supuesto, hacemos las cosas más habituales, hacemos camisetas, hacemos cosas así, pero también solo con el tema de asociarse, pues claro, es muy poco dinero, con el teaming, pues eso son pequeñas aportaciones, pero luego siempre nos hemos dado mucha caña con el intentar hacer fiestas que sean un poco grandes. Y luego también tenemos un arma secreta, y es que estamos en el barrio de la Magdalena. El barrio de la Magdalena es, digamos, pues el barrio con más movimiento de Zaragoza, con el permiso de otros barrios como Torrero, donde está el centro social ocupado Quiquemol. Bueno, pues es un barrio muy céntrico, donde hay unas, se celebran las únicas fiestas populares de barrio, laicas, o sea, no vinculadas a ningún santo, virgen, etcétera. Y en estas, pues siempre, el barrio siempre hace varias actividades solidarias y, pues bueno, siempre un concierto, un vermú, una fiesta, una pinchada de DJs, siempre cae, ¿no? Entonces, pues sí que hay una cierta, o sea, sí que hay un cierto sentimiento de barrio, como que, aunque emitimos para toda la ciudad y alrededores, pero como que siempre hay un sentimiento de orgullo, como que esto es un proyecto de la Magdalena. Entonces, el vecindario, la verdad es que siempre se ha volcado, siempre ha colaborado en fiestas, o sea, yo qué sé, este junio, en la Semana Cultural de la Magdalena, pues organizamos una pinchada y teníamos 1,000 personas votando en la Plaza San Agustín. O sea, y bueno, pues eso ha sido un poco nuestra vía de financiación, porque sí que hemos sabido insertarnos bastante en el barrio y siempre hemos tenido esa vía de recurso. Pero mentiría si dijera que no siempre nos ha ido tan bien. O sea, hemos pasado grandísimos apuros económicos. Hemos tenido, claro, ahora mismo no se puede emitir con antenas de dentro de la ciudad. Hemos tenido que montar un repetidor con la otra Radio Libre de Zaragoza. Eso ha sido un desembolso brutal. Pues claro, todo eso, pues poquito a poco hemos ido financiándonos como hemos podido, pero desde luego siempre estamos un poquito al límite. Pero claro, yo creo que fundamentalmente es porque hemos sabido insertarnos muy bien en el barrio y también porque muchos movimientos sociales de la ciudad nos han percibido como su radio. Y otra de las cosas que teníamos ganas de comentar con Radio Topo es, bueno, una reflexión que yo creo que es bastante compartida en el mundo de las radios libres, y es la brecha de género, ¿no?, que existe en este tipo de proyectos. Por lo general hay muchísimos más hombres en la asamblea, y no digamos ya en los grupos de trabajo que asumen tareas técnicas, ¿no? Una situación que, sin embargo, contrasta bastante con la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en De Raíz, ¿no? Que, bueno, como sabéis, es un podcast autónomo y hemos visto que en nuestro programa, una vez que hemos creado un espacio amable y seguro, podemos decir que más del 95% de las personas que participamos somos mujeres o identidades no binarias. O sea, que ganas de hacer sí que hay, ¿no? Pero por lo que sea, en las radios libres sigue existiendo esa brecha, ¿no? ¿Habéis abordado esta problemática en Radio Topo? Jo, que si le hemos abordado. Sí, es un debate muy constante porque además yo me acuerdo cuando estuvimos preparando encuentros de radios libres y eso, pues para preparar los estatales, quedamos la gente de Aragón, decíamos, bueno, parece que la radio es cosa de hombres, como aquel anuncio de coñac que había hace años, porque verdaderamente sí, tenemos una brecha de género seria. Yo no me entristece reconocerlo, pero es así. O sea, siempre ha habido, precisamente, pues en el programa que yo participo, pues no es así, pero es la excepción. O sea, siempre ha habido muchísimos más hombres que desde luego que entidades transgénero, no binarias, mujeres, o sea, siempre ha sido como un poquito que hemos intentado hacer un esfuerzo grande en ese sentido y siempre ha sido a través, además, lo que me llama la atención ahora, pues sí que hay, pues por ejemplo, hay mujeres en un programa de videojuegos, que ya sé que suena un poco peculiar, pero bueno, pues es una cosa distinta que se ha hecho hace poco, pero mayormente siempre parece que tenga que ser además el programa de feminismo. Entonces es como un poco, no sé, como un poco ridículo, ¿no? O sea, en ese sentido, como que, vale, vienen mujeres a la radio, pero porque hay un programa de feminismo, ¿no? Pues pueden estar hablando de música, pueden estar hablando de cultura alternativa, de libros, de lo que sea, ¿no? Y sin embargo, pues un tema que hemos intentado trabajar a lo largo de los años, pero que evidentemente, y aunque me duela decirlo, pues siempre lo asumimos como un cierto fracaso por parte de las radios libres. No solo digo, no solo voy a decir de Radio Topo, sino de las radios libres aragonesas en general, inclusive de otros proyectos que están ahora pues naciendo, como en el Pirineo Radio Espíritu Trompa. También este debate lo han tenido y es algo que tenemos que reflexionar, porque existe ese sesgo de género tan grande, y además un sesgo de género que en otros movimientos sociales no sucede, pero que en concreto en las radios libres pues sí que tenemos un serio problema, y es un debate que vamos afrontando y que intentamos abrirnos. Que lo consigamos o no, eso es, pues bueno, es algo que tenemos que plantearnos muy seriamente. Y ya te digo que aunque ahora ha mejorado un poco la situación, sí que nos llama la atención, en el sentido de que nunca hemos podido llegar a romper esa brecha, o sea, que por lo menos hubiera un 50-50, o sea, por lo menos mitad y mitad, pues no, de momento no hemos conseguido, pero es un trabajo que evidentemente lamentarse no sirve de nada, así que lo que tenemos que hacer es intentar romper esa barrera, que muy poquito a poquito vamos rompiéndola, pero queda muchísimo trabajo por hacer, y más allá de darnos golpes en el pecho, pues hay que ponerse a ello, evidentemente. Y yo añadiría que tú has dicho las radios aragonesas, pero yo añadiría que lo que yo conozco de las radios del Estado español es algo que se repite. Totalmente, también te lo puedo decir, sí. De lo que he ido encontrando por ahí, total y absolutamente, vamos, sin duda. Otra de las cuestiones que también creemos que pueden causar desigualdades dentro de los proyectos, ¿no?, que pretenden ser horizontales en el manejo del conocimiento y la información, y en concreto en la radio, es, por ejemplo, el tema de los conocimientos y la información técnica que se manejan y que tienen mucho peso, ¿no? ¿Cómo habéis intentado salvar esta situación en Radio Topo, ¿no? ¿Cómo habéis intentado aseguraros que no se crean dinámicas viciadas que impiden que el funcionamiento sea realmente horizontal? Pues, además, aquí le llamamos, bueno, aquí tenemos hasta un nombre, la virus dependencia, porque nuestro técnico, que es una, que tiene ese nombre pues un poco adecuado para la pandemia, el virus, pues es la persona que técnicamente pues es el que pilotaba más de este asunto. Hemos intentado ir rompiendo un poquito el asunto, sobre todo porque, claro, ahora el mundo de la informática nos ha abierto todo un abanico de posibilidades que antes no teníamos. Y ahora mismo, pues sí que hemos ido añadiendo más personas en el sentido del equipo técnico, que pues un poco intentando romper la especialización. Así que ahora mismo podemos presumir de que hemos tenido a una aparejadora, pero ahora uno de nuestros mayores técnicos informáticos, entre comillas, es un licenciado en historia, o la persona que está ahora manejando la continuidad es camionero. O sea que hemos conseguido romper un poquito el asunto de la técnica, porque sí que evidentemente al no tener una persona asalariada que nos lleve la técnica, pues tiramos un poco de buena voluntad. O sea, y es como hemos ido haciendo un poco todo. Y sobre todo, lo bueno que tiene que por lo menos peonadas no nos han faltado. O sea, cuando nos hemos tenido que subir a un tejado para arreglar una antena, pues no han faltado personas que nos queramos subir pues a echar una mano en lo que podamos. Pero evidentemente ahí tenemos un hándicap muy serio que esperamos romper con la, bueno, pues con el añadido de, pues con lo que se han ido añadiendo de medios técnicos más fáciles. Yo creo que la informática, con todos los males, los bienes y los males que pueda tener los medios informáticos, pues sí que han venido un poco a equilibrar ese asunto, porque antes dependíamos de unos conocimientos electrónicos que no tenemos casi nadie, o sea, sinceramente. Y ahora pues es como un poco que estamos intentando a trancas y barrancas romper ese asunto, y también precisamente intentar romper la brecha de género, porque parece que los conocimientos técnicos informáticos sean cosa de hombres, y aquí, bueno, pues también hemos conseguido empezar a romper un poquito, hacer un poquito de brecha en ese sentido. Y volviendo al trabajo que realizáis desde Radio Topo, ¿qué nos podemos encontrar si le echamos un vistazo a vuestra parrilla? ¿Nuestra parrilla? Bueno, pues un poco de todo. A ver, tenemos, pues estamos los grandes clásicos, pues como El Acratador, que sí que llevamos un montón de años, es más un programa contrainformativo. Tenemos bastantes programas de actualidad social, entendidos de diferente manera, pero de formas, pues desde el potaje con G o a veces acertamos, bueno, pues son o también programas que inciden en realidad social, pero en lengua aragonesa, que es una lengua muy minorizada, como Tierra de Barrenaus, por ejemplo. Barrenau quiere decir loco en aragonés. Y luego, pues también tenemos una serie de programas de música alternativa y luego diferentes visiones de la realidad desde cosas muy específicas y muy peculiares. Bueno, ya os adelanto que dentro de un mes y pico, pues vamos a empezar con programas con personas con discapacidad. Pero también tenemos, por ejemplo, un programa que es de los más veteranos de la emisora, Con la casa en la mochila, que es un programa que lo hacen personas sin techo o con techo precario, lo que se conoce como chabolismo vertical. Pues eso, gente que trata el tema de los desahucios, el tema de la gente que duerme en la calle, hecho por gente que viene de esa misma realidad, ¿no? Esa misma precariedad. Para mí es una de nuestras joyas de la corona, sobre todo porque conseguimos incluir a gente que a priori no iba, o sea, no, parece como que no fuera a tener cabida. Y luego también pues hay programas musicales que en mi opinión tienen un nivel pues bastante impresionante, que llevan bastante tiempo, como Hijo del Agobio. Hay un programa infantil, A tapar la calle, que lo hace gente de una ludoteca de aquí del barrio de la Madalena. También tenemos programas de cachondeo, pues como OVNI, por ejemplo. Pues tenemos un poco de literatura, como Todas las mañanas del mundo. Tenemos una variedad bastante, bastante grande. Y esperamos ampliar el... Luego, aparte, claro, tenemos un montón de programas que emitimos en otros horarios de otras emisoras. Pero eso, intentamos un poco el equilibrar para que no todos sean programas de música, y, bueno, y sobre todo lo que he dicho, entender que somos un proyecto colectivo, que no venimos aquí a contar nuestra película e irnos para casa, ¿no? Que pues un poco darnos retroalimentarnos unos programas con otros. Y otra de las cosas que tenéis muy interesante en Radio Topo es la topoteca. Cuéntanos qué es esto de la topoteca. A la topoteca. Uf, pues es un archivo, esperamos que crezca más, un permanente crecimiento, donde intentamos el añadir documentos relativos a radios libres. Bueno, claro, sobre todo tenemos de Aragón, es donde más tenemos cosillas, pero tenemos desde documentos relativos a todas las radios libres del Estado, muchas de ellas que ya no existen, documentos que se pueden remontar incluso a 1983, al primer encuentro de radios libres, incluso que es del año 1979, nada menos, pues tenemos un resumen allí. Tenemos de las diferentes coordinadoras, de Federación de Radios Libres de Madrid, de la Coordinadora Catalana, de la Federación Europea. Tenemos un poco de todos los lados y también pues monográficos y libros que están de libre disposición para quien las quiera leer, ¿no? O sea, todo esto de la topoteca pues está en radiotopo.org, pues bueno, ya lo miras, pone archivo histórico, y es más o menos eso, pues un archivo histórico de temas disponibles para todo el mundo sobre la historia de las radios libres. Claro, de donde más hay es de nuestra propia cosecha de Aragón, pero pensamos que es un archivo, vamos, que ha habido gente que lo ha usado hasta para hacer tesis doctorales, o sea que tan mal no estará, y sirve pues para que toda la gente interesada en qué es una radio libre, de dónde viene esto y cómo ha ido funcionando, pues lo que llamamos la comunicación horizontal y sin cortapisas, pues cómo ha evolucionado desde nada menos eso, desde nada menos que 1979. Y hay cosas rarísimas, desde pues no sé, desde el fanzine que sacaron una radio que emitió desde la cárcel de Torrero, ahora ya cerrada y ahora felizmente Casa Ocupa, pues bueno, pues desde cosas así muy raras hasta documentos muy generales y eso, y libros pues para libre disposición de quien quiera leerlo. Pues bueno, Marcia, la verdad que nos podríamos pegar hablando contigo muchísimo más rato, porque todo lo que nos estás contando para nosotras es súper interesante. Nosotros somos muy frikis de las radios libres y la verdad es que tener la oportunidad, ¿no?, de que hayas compartido toda esta experiencia de más de 30 años de vivencia con las radios libres. Ya te digo que nos podríamos pegar aquí un montón de rato, pero ¿qué te vamos a contar? Que sabes que los tiempos en radio son a veces un poco crueles, ¿no? Y entonces, pues sí. Nada, nos toca despedirnos y agradecerte un montón que hayas compartido este ratito con nosotras. Pues nada, muchas gracias a vosotras y nos escuchamos, espero, en las ondas. Nos escuchamos en la onda seguro y seguro que en este programa, porque ya sabes que nosotras ya es la segunda vez que tocamos a tu puerta, amenazamos con tocar con seguro una tercera. Bueno, cambiaré la voz. Bueno, Marcial, un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo a vosotras, chao. Un beso, chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y tenemos de nuevo al otro lado del teléfono ya a Miriam para traernos estas, nos comentaba en la presentación hoy que son canciones que le rondan últimamente mucho de lo que nos trae. ¿Qué te sigue rondando? Miriam, cuéntanos qué nos trae para esta segunda canción del programa. Bueno, pues la segunda canción de hoy es de un dúo que se llama Walla, que no sé si conocéis, que se escribe wal.la, o sea, escrito Walla con un puntito en medio, por si lo que queréis bichar después. Está compuesto por Alba y Modesto, que son dos catalanes que tienen un estilo único y súper original, porque sus composiciones más conocidas son totalmente a capela. Y bueno, aunque en sus inicios sí que usaban instrumentos, pero bueno, digamos que con lo que más conocidos se han hecho y que han salido un poco de Cataluña, pues han sido con estas canciones a capela. Sacaron su primer disco en 2015, que es en catalán y se llama Flotar a la deriva, y que se compone de 14 canciones, en el que pues predominan sobre todo las voces y guitarra en acústico, y sonidos de ritmos hechos pues con la voz, tipo beatbox y así. Y empezaron a hacerse más conocidos a través de vídeos de YouTube. Yo el primer vídeo que vi de ellos fue en 2019, y bueno, pues conforme fue pasando el tiempo fueron haciendo más composiciones de este estilo y subiendo más vídeos a YouTube. Y bueno, lo curioso de estos vídeos es que están sentados en una mesa en la que solamente usan sus voces y hacen pues pequeñas percusiones con objetos cotidianos. Y lo que ellos mismos llaman de una manera así, pues un poco chistosa, como table music, ¿no? Como música de mesa. Y bueno, yo lo que más admiro de este dúo es la superafinación tan sumamente precisa con la que cantan sus canciones, porque claro, no tienen ningún tipo de instrumento melódico. Y luego también otra cosa es el carácter teatral que se ve que lo tienen súper, súper trabajado. O sea, no sé si me imagino que habrán estudiado teatro o algo por el estilo, porque es una pasada cómo actúan, cómo hacen una especie de monólogos también así de humor. Porque de hecho están girando con un show en directo que tuve el gustazo de ver, y que si tenéis ocasión de verlo, os lo recomiendo muchísimo, porque es que son de verdad súper buenos. Y bueno, dentro de todo esto, en el 2020 sacaron su disco que se llama Play, en el que incluyen todas estas canciones a capela. Y bueno, pues sus letras hablan sobre cosas cotidianas, también de crítica social, también de sobre conciencia medioambiental. Por ejemplo, hay una que me encanta que se llama Bosa de Bolsas, que habla sobre la típica bolsa de bolsas que tenemos en la cocina, sí, ¿no? Como que todo el mundo tiene. Luego otra que se llama Ridículo y Sensual, que es una crítica a las redes sociales, o sea, bueno, no a las redes sociales, sino como esta apariencia que queremos tener muchas veces en redes sociales y que luego es todo mentira, ¿no? Y bueno, pues es muy graciosa y también os recomiendo que las busquéis, que están pues en YouTube, en Spotify, en plataformas así. Y bueno, la que vamos a escuchar ahora se llama Persona Rara, que es la canción precisamente por la cual yo conocí este proyecto musical, pero esta es la versión de estudio. Y nada, pues espero que os guste, tanto como me gusta a mí. Hay una persona rara, aparenta ser normal, pero si te fijas bien, ves que es un poquito rara. Disimula, se diría, torcida como un cuadro del salón. Casi nada, solo un poco no se nota, pero es una persona rara. Hay texturas que como que no ve color, los nidos. Es rara. Si quiere puede hablar al revés, se ve la alba de Uperequí. Rara. Le gustan sus pedos, ¿y a quién no? No los suyos, cada uno los propios. No deja botella con etiqueta. A veces llora sin razón. Se pasaría días enteros sin a... Es una persona rara, pero también es del montón. Casi nada, solo un poco no se nota, pero y que no, y que no, y en no, y en no, y en no, y en no, y en no, y en no, y en no, y en no, y en no, y en no, y en no, y en no, y en no, y en no, y en no. Es una persona rara, es una persona rara. Casi nada, solo un poco no se nota, pero ay. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. Pues bienvenidos al programa de la semana. Empezamos esta nueva temporada de Raíz y de esta sección entrevistando a una gente que nos da mucha alegría que haya empezado un programa, porque empezaron hace tiempo siendo sección de este programa. Y lo que escuchamos de fondo es su sintonía. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono ya a Alba, una de las personas que llevan a cabo el programa que vamos a entrevistar hoy, La Plaza de mi Pueblo. En la plaza de mi pueblo. Muy buenas, Alba, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, muy, muy contenta de estar aquí a los micros de Raíz, que es estar en casa, la verdad. Sí, y es que lo decíamos así un poquito, que tú ya has colaborado en varias secciones en De Raíz. Primero fue con El Bosque Comestible, una sección uh-huh. sobre sentires y muchas sí. más cosas. Y luego con el germen de este programa, que era cuando este programa que vamos a, del que vamos a hablar ahora era sección en De Raíz, La Plaza de mi Pueblo. Cuéntanos un poco de qué va La Plaza de mi Pueblo. Pues en la plaza de mi pueblo trata un poco de ser un altavoz de lo que hacemos en el sindicato CNT, pero más cosillas, ¿no?, que nos interesan. Y la verdad es que nos gustó tanto la experiencia de Raíz, que vimos la oportunidad de tener un programa propio en Radio Almaina y un poco seguir con esa, bueno, con esa filosofía de hablar un poco de las luchas y las opiniones y los temas que nos preocupan desde el sindicato. Y bueno, pues a ampliar micros, a cuantas más personas quieran participar, pues mejor, ¿no? Y ese es un poco el objetivo, es que como acabamos de arrancar, pues vamos paso a paso. Ya sabes que los programas también se van transformando un poquito con el tiempo, pero bueno, nos da mucha alegría también. Empezamos Ignacio y yo con vosotras en De Raíz y ahora hemos ampliado las voces y las compañeras, entonces es un lujo, la verdad. Pues sí, la verdad que sí, porque ya en este primer programa piloto ya tenéis un equipo de voces muy nutrido, en el que podemos ver a otras compañeras de otros programas de Radio Almaina. Y, claro. Y la verdad que es muy interesante el primer programa que habéis hecho, porque ya traéis actualidad, habláis ya de la realidad sindical y de la defensa laboral así a pie de Granada, y no solo, traéis recomendaciones, también un poquito de historia con la vida de Ferrer y Guardia, un poquito de música. Cuéntanos un poco cómo habéis enfocado los contenidos y un poco las secciones distintas que va a componer el programa. Claro, la verdad que cuando se inicia un programa de radio, ¿no?, hay que darle un poco de vueltas a la cabeza a cómo contamos lo que queremos decir y lo que queremos que se escuche. Porque, pues, no sé si las compas que estén ahora escuchando de Raíz, pues tienen esa misma sensación, que a veces hacemos muchas cosas súper interesantes en los colectivos, en las organizaciones, en los sindicatos, pero luego tenemos dificultades en que se conozca que lo hacemos y en celebrar las victorias y también por reflexionar cuando hay algo que mejorar, etcétera, ¿no? Entonces, hemos querido tener, aparte de variedad de voces, pues una variedad de secciones que aparte de informar, pues también entretengan, ¿no? Porque es verdad que si todo es muy turras, pues eso desconecta, ¿no?, a la gente. Entonces, bueno, pues como has dicho, tenemos una sección de noticias que hemos titulado Actualidad desde abajo, porque se trata no solo de dar una información de actualidad, sino también pues analizarla desde nuestro prisma, ¿no? Porque para no analizarla, pues ya tenemos la tele y los medios de desinformación en general, pero a nosotros nos interesaba coger la actualidad y darle una vuelta, pasarla por nuestro filtro y poder compartir las impresiones que tenemos acerca de lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Por un lado, nos gustaría compartir la actualidad de CNT, no solo de CNT Granada, sino pues a nivel estatal, ¿no?, o incluso de otros sindicatos combativos, y por otro lado, pues otras circunstancias de la actualidad que nos interesen, ¿no?, porque ahora pues la realidad laboral está muy presente, como ya todos sabemos, por la reciente reforma laboral, pero porque también es que vivimos épocas muy precarias y ahora estamos en un momento de inflación pues bastante grave, ¿no?, que estamos notando todas. Entonces, bueno, pues también analizarlo desde ahí, ¿no?, desde cómo nos afecta. Y por eso, bueno, pues tenemos también una sección monográfica, uh-huh, donde vamos a tratar con más profundidad algún tema que lo hemos titulado Gafas rojinegras, un espacio de análisis con perspectiva narcosindicalista. Entonces, en este primer programa, pues hemos hablado de la inflación. Hemos intentado un poco, pues gracias a un compañero economista, pues hacer un poco más digerible estos temas que igual algunas personas se nos escapan, a mí la primera, ¿no? Y poder entender qué nos está pasando con esto que decimos de que ahora nos gastamos más, pero nuestro sueldo sigue siendo poco. Por otro lado, pues tenemos una sección que hemos titulado Cajón Desastre, en la que vamos a hablar pues de efemérides, como la de Ferrer y Guardia, que como tú has dicho ha sido la del primer programa, pero también queremos hablar de cultura, de recomendaciones en general, de historia, en fin, pues un poco así un espacio mezcla, que quepa un poquito de todo, ¿no? Y la última de las secciones es Cuenta con CNT, que son cápsulas informativas de autodefensa laboral, un poco pues esto, con la idea de hacer pedagogía, porque hay muchas cosas que nos pasan en nuestros puestos de trabajo que no sabemos qué herramientas tenemos para defendernos, ¿no? Entonces, pues pequeñas cápsulas para que si alguien nos escucha y dice, ah, a mí me está pasando esto, pues pueda buscar más información o ponerse en contacto pues con CNT o con cualquier otro sindicato combativo con el que sea más afín. Y esto sería un poco, y luego también pues música, y bueno, esperemos que poco a poco también se nos llenen de otras ideas y otras voces y otras cabezas que hagan que en la plaza de mi pueblo pues sea eso, una plaza donde la gente va y habla de lo que le importa, ¿no? Pues sí, a nosotros para ser un piloto nos ha parecido un programaco con un montón de contenidos súper bien equilibrados y muy bien hecho, la verdad. Así que suponemos es que la verdad es que la escuela de Raíz es muy buena para empezar. Este ha sido el piloto, pero bueno, ya jugábamos un poco con ventaja porque ya pudimos practicar a los micros de Raíz. Sí, no, y que se nota que hay gente que ya está con el miedo quitado de ponerse delante un micro. Y bueno, y la gente que haya así más novata en esto de la radio se os está dando muy bien así, a todo el mundo. Así que lo siguiente será mucho mejor. ¿Nos puedes adelantar un poquillo de qué otros temas estáis preparando para siguientes programas o qué temáticas irán viniendo en sucesivos programas? Bueno, pues tenemos así varios temas sobre la mesa, digamos, para esas gafas rojinegras, ese espacio de análisis más en profundidad. Y bueno, esperamos dedicarle un espacio a cómo afectan las leyes de violencia de género a la realidad laboral. Es decir, las víctimas de violencia de género, qué recursos tienen a la hora de la inserción laboral o a la hora de tener determinados derechos, ¿no? Pues por haber sufrido lo que han sufrido. Uh-huh. Eso por un lado. Y luego también tenemos un par de compis que trabajan en el sistema sanitario público y nos gustaría también que hicieran un análisis, compartieran pues sus vivencias en un momento en el que la sanidad pública se está viendo muy, muy amenazada, ¿no? Y verlo desde ahí, cómo lo viven ellas como trabajadoras, ¿no? Y también qué podemos hacer como sindicato o el conjunto de la sociedad para defender la sanidad pública. Y bueno, estamos también preparando las cápsulas informativas de defensa laboral y daremos espacio al seguimiento del tema represivo de la Suiza, del que ya hemos hablado en el primer programa, ¿no? Estas compañeras de CNT Gijón, uh-huh, que tienen encima unas penas a prisión por hacer acción sindical. Entonces, bueno, como que también creemos que eso es importante siempre, hasta que no se resuelva, pues tener un espacio de actualización. Y bueno, como la actualidad va así cambiando, ¿no? Pues nos vamos adaptando a lo que vaya surgiendo. Pero bueno, en principio de aquí a final de año, pues esos dos temas importantes. El programa es mensual y supongo, uh-huh, que ya como nos decías un poco, está abierto a distintas participaciones que iréis buscando, pero a lo mejor hay gente que quiere proponeros temas. Dejamos ahí vuestro mail, que es, uh-huh, granada@cnt.es, por si hay gente, exacto, que quisiera deciros cosas. También decir a la gente que vuestra web es granada.cnt.es y que sois un programa mensual, que salís los últimos jueves de cada mes, así que sonáis, uh-huh, todos los jueves a las 8, los viernes a las 11 y los domingos a la 1. Bueno, así para terminar, una cosa que le decimos a todo el mundo. Yo sé que la gente que hacéis en la plaza de mi pueblo sois gente que ya venís de las radios libres, que habéis hecho radio en otras ocasiones, pero la verdad que nos gusta mucho el momento que está tomando Radio Almaina, porque cada vez hay más programas, bueno, hay un resurgimiento de nuevos programas y muchos de ellos están hechos por colectivos sociales y políticos de Granada, como por ejemplo, uh-huh, Radio Ortigas o Radio Rivera o... Uh-huh. Me dejaré alguno, pero estamos teniendo más programas así hechos por colectivos. ¿Qué le dirías a la gente de colectivos, y ya no de colectivos, la gente que tiene mucho que contar en una radio libre como es esta, para animarles a que se animen a hacer radio, que le pierdan el miedo a los micrófonos y empiecen a generar contenido? Porque es algo muy gratificante que sienta muy bien compartir con el resto de la audiencia. ¿Cómo les animarías tú? Sí. Bueno, lo primero que siempre creo que Granada, vamos, es un lujo contar con Radio Almaina y también con el espacio que es de Raíz, ¿no? Que es verdad que los micros a lo mejor pueden echar para atrás, pero que en cuanto te sientas y dices las primeras frases, vamos, eso ya va solo y que es importante que generemos nuestros propios contenidos, que seamos nuestros propios altavoces, ¿no? Que compartamos con Granada, con la audiencia, lo que hacemos, lo que nos importa, los debates que tenemos presentes, porque corren tiempos difíciles para la información, ¿no? Que la manipulación de los medios de comunicación está ahí fuera y que esto es una herramienta que tenemos para crear en colectivo información de calidad, ¿no? Información de primera mano, sobre todo. En un medio en el que todo el mundo está por amor al arte y por amor a la información, ¿no? Y a compartir lo que cada cual tiene que decir. Entonces, nada, creo que además hacer radio es súper divertido, aunque sea grabar un par de frases, es como muy gratificante, como tú dices, y luego lo escuchas y dices, jolín, qué bien, qué alegría poder contar con estos micros en Granada, ¿no? Así que nada, yo animo a todo el mundo a que lo haga, claro que sí, que es una experiencia maravillosa. Pues muy bien, pues nada, muchas gracias por atender nuestra llamada. Estamos súper contentas de que en la Plaza de mi Pueblo se haya convertido en programa propio y autónomo. Y nada, desde de Raíz estamos contentísimas de todos vuestros logros. Esperamos que vuestro programa tenga una larga vida, que podamos oírlo mucho tiempo, muchos años. Y nada, muchas gracias por la entrevista. Gracias a vosotras y la alegría es mutua porque de Raíz ya es un programa con mucha solera y con muchos años y eso que no es fácil. Yo sé que quienes estáis detrás de Raíz le echáis mucho corazón y mucho tiempo para que salga para adelante y también es de agradecer pues los proyectos que tienen tanta continuidad, ¿no? Así que muchas gracias también por darnos el espacio y por habernos dejado en su momento pues también tener esa primera experiencia en la plaza de mi pueblo como sección vuestra. Así que nada, seguimos en la batalla. Y nos escuchamos en las ondas. Un abrazo muy fuerte, Alba. Gracias, que chao. Que vaya muy bien, chao. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y volvemos a nuestra sección musical. Tenemos otra vez a Miriam al otro lado del teléfono. Y Miriam, ¿con qué cerramos esta sección de grandes éxitos de tu vida actual? Bueno, pues terminamos la sección de hoy con Laila Añil, que es el proyecto musical de Belén, que es una artista joven del pueblo de Andorra, de Teruel, que se está haciendo hueco en la escena local, sobre todo pues en Zaragoza y Teruel. Y bueno, pues además que ella que es una persona súper bella y bueno, pues me apetecía mucho poner una canción suya, me hacía mucha ilusión. Ella forma parte de la banda aragonesa de Balkan Relunatics como guitarrista y bueno, al disolverse esta formación, pues ella decidió seguir en solitario con canciones más experimentales, pues teniendo como base la canción de autor, pues con tintes folk y fusionando así con algún otro estilo, como rumba, por ejemplo. Y en 2020 pues se animó a sacar su primer disco, que se marcó, de hecho, un pedazo de larga duración de 11 canciones, que pues es su primer trabajo, así es como wow. Y lo tituló A mi alrededor y bueno, pues ha tenido muy buena acogida. Y bueno, pues ha sido un poco lo que le ha permitido estar, de hecho, en uno de los principales escenarios de las fiestas del Pilar, que acaban de ser hace nada. Luego, su última publicación ha sido un sencillo titulado El andén de tus manías, con el que ha sacado su primer videoclip hace unos días, acompañada de Alex Tello, que es su inseparable guitarrista, el que la acompaña en todos los conciertos y también sale pues en este vídeo. La canción que vamos a escuchar se llama El Arlequín, que forma parte de este primer disco que os cuento, que se llama A mi alrededor. Y bueno, aunque soy fan de muchas de las canciones que salen en el disco, esta creo que es mi favorita porque la canta con su madre. Y desde que la oí por primera vez, pues no sé, me caló mucho escuchar las dos voces juntas, que me imagino que tiene que ser súper bonito cantar con tu madre en un disco profesional, ¿no? Y bueno, la letra que tiene esta canción también me gusta mucho porque es, pues una voz en alto, ¿no? Habla de cuando aceptas quién eres con tus contradicciones, libre de lo que los demás esperan de ti. Y bueno, la verdad que me encanta. Así que bueno, espero que la disfrutéis tanto como yo. Y nada, pues me despido hasta el mes que viene y os mando un abrazo súper grande. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Miriam. Chao, chao. Chao. Diferentes, yo soy funambulista en mi camino de piedras. Soy la sinestesia entre el amor y el odio. Entre el triunfo y la derrota está mi territorio. Soy errante y permanente y soy la nota disonante. Soy una hada enamorada de quien va contra corriente. Que se va mientras te vistes de norma, normalidad, de cordura y dignidad. Soy la que pervierte tu locura, dándote a elegir colores. Soy un mimo, yo elegí el lenguaje universal. Soy un mago y he mezclado fantasía y realidad. Soy un sastre del desastre de todas mis tesituras. Un juego de diferencias que no entenderías nunca. Soy el arlequín de tus mañanas grises. Soy la que recoge el tiempo que se va mientras te vistes de norma. Y primero pasa el que en su imaginación te coge y te besa, el que nunca viste corsé porque le aprieta. Soy esa obra de arte de artista imperfecta. Thank you. Pues hasta aquí este programa 120. Ya va tocando despedirse y, como siempre, agradecemos a todas las radios que nos hacen llegar hasta vosotras. Mandamos un abrazo enorme a Radio Almaina en el 88.5 de la FM Granadina. A Radio Bronca en el 104.5 de la FM de Barcelona. A La Irola Irratia en el 107.5 de Bilbao. A Radio Pra en Nava, Asturias. A Radiápoli en el 88.0 de la FM sevillana. A Onda Latina en el 87.6 de la FM de Madrid. Radio Color en el 106.2 de Cuenca. A Radio Espiritrompa en el 102.2 de la FM de Caldearena, en Huesca. A Radio Malva en el 104.9 de la FM de Valencia. A Radio Activa en el 107.6 de la FM de Alcoy y alrededores y en el 98.2 de la FM de la Val d'Albaida. A Radio Cuca en el 107.3 de la FM de Oviedo. A Radio Iris 7 en el 100.0 de Aranda de Duero. A la 97 Irratia en la 97 de la FM de Bilbo. A Radio Resaca en el 107.1 de la FM de Barcelona. A Radio Filipín desde el 93.9 de la FM de Ferrol. A Ágora Sol Radio desde Madrid. A Radio Argallo desde Cantabria. Y a Radio DSK desde La Alcora en Castellón. Todas estas radios además emiten a través de internet desde sus páginas web. Os aconsejamos que si os metéis en la web de alguna de ellas a escucharla y notáis que no va bien del todo, probéis con otro navegador, que a nosotros nos ha pasado. Y también os recomendamos que apoyéis a los medios libres de vuestro entorno, más cercano o más lejano, porque como hablamos con Marshall, son proyectos que tienen un nivel de gasto elevado y son proyectos muy necesarios, cada vez más, en esta era de la desinformación y la morralla informativa que nos ha tocado vivir. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Nos encontramos de nuevo en 15 días. Un abrazo fuerte, fuerte de Raíz. Stop.